¡Aupa, compa! ¡Aupa, compa! ¿Dónde vas? Al sindicato para defenderme del terrorismo patronal. ¡Aupa, compa! ¿Qué haces? Estoy harto de trabajar horas que no cobro. Lo voy a denunciar. Si el trabajo mata, las mutuas rematan. No te dejes engañar, organízate y lucha. En tu trabajo precario, donde te roban tu salario. ¡Aupa, compas! Espacio para la difusión de las ideas libertarias en Tzintzilik Irratia. Compas, aupa y bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrega radial de ACA en Tzintzilik Irratia, Oreretako Irrati Librea. La difusión de las ideas libertarias es nuestro empeño y también deseamos que sea el tuyo. Tenemos el 943-527-407 para tu participación en directo los miércoles a las 6 de la tarde, ahorita mismo. También lo puedes hacer a través del Telegram en el 640-168-394. Y si no, nos dejas un mensaje en aupacompas@piperrac.cc. Si tienes interés de hacer tu propio programa en Tzintzilik Irratia, contáctanos a través de tzintzilik@sindominio.net. Pues hoy Queremos saludar a las trabajadoras de Eurés, a las del Bar Vendetta en Gasteiz, también a las compas del Barlet en Donostia, a las compas del Caso Casino, al compa de CAF, Beasain, a Bayo de Renfe, a los trabajadores asalariados, taxistas en Barna, a Jorge y Pablo, a los compas de Huertas de Peralta, a Gato de Tremefil, a los pueblos en lucha, kurdos, palestinos, lakotas, mapuches, a los grupos de mujeres en lucha desde el feminismo antiautoritario, a las personas presas en lucha, a los chalecos amarillos, en definitiva, a todas las personas en lucha contra el sistema capitalista y los poderes que lo sustentan, y a ti que nos escuchas desde una radio libre, donde la comunicación es una herramienta para la liberación de los postulados del Gran Hermano. ¡Aupa, compas! ¡Aupa, gato! ¡Aupa, perro! ¡Ahí te veo! ¡Ahí te veo! ¡Ahí estás! ¿Cuánto tiempo? Sí, sí, hemos hecho un descanso. Un descanso la semana pasada y volvemos a la emisión radial aquí en Tzintzilik Irratia. Volvemos con contenidos. Pues los contenidos de hoy son: desde el inframundo laboral tenemos el centenario de la huelga de la canadiense de 1919. Ajá. Así es. Luego, desde Barcelona nos llega una victoria sindical en Eurest, que desconvoca la huelga y cierran el conflicto, pero tienen ciertos condicionantes porque no en todos los sitios ha sido igual. Y luego os expondremos un poco. Luego también, a raíz de los chalecos amarillos, del conflicto que hay en Francia, pues un pequeño audio tenemos de un rapero de allí, con unas imágenes, la verdad, que son escalofriantes, que las podéis ver en YouTube, y piden la renuncia de Castaner. El rapero DJ Amal. Uh-huh. Son las imágenes, ya os lo digo, son muy, muy, muy, muy duras, pero hay que verlo para ver los hijoputas que son los policías. Sí, sobre todo que parece que son los chalecos amarillos los que andan quemando coches de lujo, tal, no sé qué, pero la paliza que se están llevando es importante. Es importante, sí, señor gato. Luego también tenemos el paro de 24 horas feminista del 8 de marzo que CNT convoca. Digo, uy, perdona, he dicho paro, quiero ya decir huelga. Perdona. Nada, oye. Cosas que pasan en su consciente es así. Luego tenemos también una carta de las zapatistas a las mujeres que luchan en el mundo, de ZLN, desde México, que luego también lo leeremos. Y luego la libertad para Leonard Peltier después de 43 años de prisión injusta. Leonard Peltier, un preso de las cárceles del corazón de la bestia. Preso que, como dices, Gato, lleva 43 años y detenido por el FBI de manera, vamos, o sea, a por él. Y bueno, ha habido, ya hemos hablado aquí en Sin Chilix, se ha hablado muchas veces de la situación de esta persona presa, y hoy queremos hacer una reseña, puesto que este 6 de febrero pasado se cumplían 43 años en prisión. Y ahí tenemos los contenidos para este AUPA Compass, que bueno, que se pone en contacto contigo hoy miércoles. Hoy miércoles por la tarde, a las 6 nos tienes aquí. Pues vamos a ir desgranando poco a poco, ¿qué? Eso te iba a decir, Gato, eso te iba a decir. El tiempo se nos echa encima y luego nos echamos las manos a la cabeza. Véngale. Ahí vamos. Pues la conmemoración de la huelga de la canadiense. Y nada, pues desde la CNT de Barcelona os invitamos a participar a las jornadas de conmemoración de los 100 años de la huelga de la canadiense, conocida en la época como la canadiense, fábrica de electricidad de capital canadiense. Una huelga prohibida y solidaria, que fue una de las más importantes de la historia de la clase obrera moderna. Un hecho histórico que demostró la capacidad transformadora de una clase trabajadora consciente y organizada. Las jornadas conmemorativas son desde el 9 de febrero hasta el 23 de marzo. En cada acto queremos remarcar los hechos ocurridos aquellas semanas y los hemos dividido en las siguientes. Bueno, voy a nombrar la del 9 de febrero, aunque ya ha pasado, que sería el inicio de la huelga. El 16 de febrero, la solidaridad. 23 de febrero, la insumisión. 2 de marzo, solidaridad feminista. 9 de marzo, la huelga continúa. 16 de marzo, el triunfo sindicalista. Y el 23 de marzo, la lucha sigue. La huelga empezó un 5 de febrero de 1919, en solidaridad a 8 trabajadores despedidos para no aceptar una rebaja de sueldo cuando pasaron de temporales a fijos, y acabó el 17 de marzo con el reconocimiento de buena parte de las exigencias de los huelguistas, que fueron estas: 1. Readmisión de los despidos y no represalias. 2. Aumento de los salarios entre un 50 y un 100% del sueldo. 3. Jornada laboral de 8 horas. Y 4. Libertad de los encarcelados. Así, 17 de marzo de 1919, la empresa y el gobierno cedieron a casi todas las exigencias de los huelguistas, pero todavía seguirán encarcelados algunos trabajadores, y la jornada laboral de 8 horas estaba incluida en un decreto, pero no por ley. Pues se hizo otra huelga para liberar a los presos, más de 3.000, o sea, es un despropósito, que acabó el 3 de abril con la liberación de la mayoría de los encarcelados y la aprobación por ley de la jornada laboral de 8 horas para todos los trabajadores. Fue una gran victoria de clase obrera. Y bueno, y también comentar que el primer acto se celebró el sábado 9 de febrero a las 5 de la tarde en el Parque de las Tres Chimeneas del barrio del Pueblo Seco, Barcelona. Fue una jornada inaugural donde explicaron los hechos cronológicos de una huelga histórica impulsada por la CNT, y también contaron con los parlamentos de las secciones sindicales más combativas de CNT Barcelona, en las que hablaron de sus experiencias de lucha en la huelga, las luchas ganadas y conflictos con empresas. Así también recordar que la CNT no participa en las elecciones sindicales ni comités de empresa, y apuesta por las secciones sindicales dentro de las empresas, la organización asamblearia de los trabajadores. Y vamos, que no se parecen nada a los clásicos sindicatos como pues en Comisiones Obreras y UGT. Salud y anarquía, nos dicen. Así es. Bueno, vamos a escuchar este audio que hemos confeccionado de este vídeo que editaron los compas de esa página. Se me ha olvidado comentar la fuente, que lo podéis encontrar mucha más información al respecto en www.lacanadiense.cntbarcelona.org. Pues vamos a escuchar este audio, como os digo. Ocho trabajadores son despedidos de su trabajo en las oficinas de la compañía eléctrica Riego y Fuerzas del Ebro en Barcelona, conocida como La Canadiense, por querer formar un sindicato tras ver empeoradas sus condiciones de trabajo. Inmediatamente otros 117 trabajadores de la plantilla de las oficinas protagonizan una protesta en defensa de sus compañeros y también son despedidos. Se inicia así la huelga de La Canadiense, que durará 44 días. Una vez creado el comité de huelga, comienza el paro y el suministro eléctrico de la ciudad se resiente. La plantilla opta por recurrir a la Confederación Nacional del Trabajo, CNT, sindicato anarcosindicalista, que contaba con 500.000 de afiliados solo en Cataluña, extendiéndose a los encargados de la lectura de contadores y formando cajas de resistencia que recaudaron 50.000 pesetas de la época en una semana. El día 23 se sumaron los operarios de la Compañía Energía Eléctrica de Cataluña, la otra gran suministradora de electricidad, con lo que Barcelona quedó prácticamente paralizada. El 5 de marzo el gobierno ordena al capitán general de Barcelona, Joaquín Milán del Bosch, que dictamine la movilización obligatoria de todos los hombres de entre 21 y 38 años. Pero no lo consigue, ya que estos soldados de emergencia, siguiendo las consignas de los anarquistas, desertan al ser reclutados. Unos 3.000 trabajadores son encarcelados en el castillo de Montjuïc. El 12 de marzo, Barcelona es ocupada por los militares, militarizando también las empresas litigantes. En una situación insostenible tanto para las empresas como para los trabajadores, finalmente el gobierno convence a la empresa para que dé su brazo a torcer. El 19 de marzo se llega a un acuerdo con un balance bastante favorable para los trabajadores. Jornada de 8 horas, mejoras salariales, readmisión de los despedidos y libertad para los detenidos. Unas 20.000 personas se congregaron ese día en la Plaza de Toros de las Arenas para ratificar el acuerdo. Sin embargo, el conflicto se prolongará aún varias semanas, ya que todavía quedaban 5 obreros presos y se exigía su liberación, iniciándose una nueva huelga el 23 de marzo. Las autoridades desataron entonces una oleada de represión contra los cenetistas, produciéndose numerosas agresiones, detenciones y registros, que culminaron con el asesinato del dirigente cenetista Miguel Burgos, el 31 de marzo. Recuerda, los derechos de los que disfrutas no fueron regalados, fueron luchados hasta ser conquistados para nosotros. ¿Quieres cultura, igualdad, libertad, justicia? Pues ve y conquístalas, no quieras que otros vengan a dártelas. Ricardo Mella, 1861-1925. Me voy a referir a algo que todos tenéis fresco en la retina. Ya habéis podido escuchar un poco la historia de lo que es la Canadiense y la huelga y vamos, que podéis encontrar mucha información a través de internet. Y nos vamos a Barcelona, desde una noticia que ya os comentamos en programas anteriores, que el conflicto que tenía Eurest y parece que la presión de los trabajadores ha dado sus frutos. Victoria sindical en Eurest. Desconvocamos la huelga, cerramos el conflicto, pero con condicionantes. Es difícil resumir un conflicto tan complejo, pero vamos a intentarlo. Primero vamos a poneros en contexto. Eurest es una empresa de servicios de hostelería que da servicio en hospitales, geriátricos, comedores sociales, sedes centrales de varias empresas, entre ellas La Caixa, Gas Natural, Cuatro Casas, Nestlé, etc., entre otros servicios. Una subcontrata que, como todas, extrae buena parte de sus beneficios de la precarización del empleo. La sección sindical Eurest de CNT Barcelona se formó hace 4 años en un centro de trabajo y en su trayectoria va sumando voluntades hasta estar presente en 5 centros y agrupando a 17 trabajadoras actualmente. A medida que se ha ido creciendo, se han ido asumiendo colectivamente las reivindicaciones que afectaban a nuestras nuevas compañeras, así como también se ha planteado conflicto por parte de la sección cuando estas no han sido resueltas por la vía del diálogo. Como sección, el pasado mes de noviembre nos encontrábamos en el proceso de conversaciones con la empresa para que resolvieran deudas y irregularizaciones de contratos en 2 de los centros en los que tenemos representatividad. En medio de este proceso que se estaba llevando por la vía del diálogo, la empresa comete una agresión intolerable en un tercer centro, la cafetería subcontratada del tanatorio de Sancho de Ávila. ¿Por qué iniciamos el conflicto? La empresa, ante un cambio de operativa que supone una nueva contratación y promoción interna, decide negarnos tal derecho y no solo por imponernos una encargada externa que no cumplía los requisitos legales de acceso, sino que pretende ignorar que tales funciones se venían realizando desde hace 4 años por otra compañera de la plantilla. Tareas que realizaba sin reconocimiento por parte de la empresa. En este marco, la empresa pretende cambiar los horarios de forma unilateral y trasladar a parte de la plantilla. Situación que desde la sección hemos interpretado exactamente como lo que es: una agresión patronal a nuestro proyecto colectivo, un ataque a la sección. Ante la actuación de la empresa a través de los responsables de Sancho de Ávila, la sección se ve obligada a declarar conflicto sindical el pasado 21 de noviembre. Conflicto que declaramos presentando una tabla reivindicativa conjunta de los diferentes centros afectados y una ampliación de sección crece Sancho de Ávila, pasando de 4 a 9 de las 10 trabajadoras del centro, y llegamos a un nuevo centro, al comedor social del Paralel. Conscientes de la importancia de dar una respuesta a la medida de agresión sufrida, iniciamos una campaña de acción sindical intensa desde el primer momento y proyectamos a corto, medio y largo plazo los diferentes pasos del conflicto, entendiendo que la empresa iba a llevar su ataque hasta donde le fuera posible. No iban a presentar batalla sin estar dispuestos a llevarla hasta el final. En este marco no había grises, no podíamos permitirlo. Ha sido el inicio del segundo tramo del conflicto cuando hemos iniciado la deslocalización de las acciones y la convocatoria de la primera huelga proyectada, donde finalmente la empresa se ha visto obligada a cambiar su actitud intransigente, comprometiéndose a cumplir con las reivindicaciones de la sección. Compromiso que en lo que afecta a las reivindicaciones del centro de Sancho ha quedado por escrito y nos ha llevado a desconvocar la huelga, y que en lo que afecta al resto de centros de la sección han quedado resueltas en parte y acordados con temporalización el resto mediante acuerdos de confianza. Esto nos lleva a desactivar condicionalmente el conflicto sindical de la sección. Advertimos que estaremos atentas. ¿Qué se ha acordado? Sancho de Ávila, mediante documento de conciliación, la promoción de la compañera que llevaba realizando las funciones de encargada, reconociendo su categoría con las consecuencias inherentes a tal reconocimiento, y el traslado de la persona impuesta por la empresa. El pacto de un nuevo cuadrante que recoja las diferentes necesidades de las trabajadoras, facilitando la conciliación laboral y familiar y permitiendo el descanso entre jornadas. Además, este incluye refuerzo de personal por encima de lo que la empresa tenía previsto para cubrir las necesidades del servicio y evitando la sobrecarga de trabajo. Que ante la ampliación de personal o de jornada se tenga en cuenta el personal con más antigüedad en el centro. Por lo tanto, un compañero que cubría vacaciones en diferentes centros de trabajo y con una jornada irregular se incorporará de manera fija a la plantilla. El compromiso de establecer un sistema de nóminas entendible, donde se reflejen claramente los conceptos y pagos, y el compromiso a realizar un registro de horas mes a mes de aquellas personas que hagan horas por encima de su jornada, cosa inexistente hasta ahora. La transformación de todos los contratos temporales a contratos indefinidos. Comedores sociales de Navas, Paralel y Centro Nazaret, mediante compromiso. Pago de parte de las deudas, compromiso de revisión y pago temporalizado del resto. La transformación de parte de los contratos temporales a indefinidos y compromiso de la regularización temporalizada del resto. El compromiso a establecer un sistema de nóminas entendible, donde se reflejen claramente los conceptos y pagos en el compromiso a realizar un registro de horas mes a mes de aquellas personas que hagan horas por encima de su jornada, cosa inexistente hasta ahora, o sea, como el otro lado. Reconocimiento de categoría profesional de una trabajadora. Se regula la infracotización de dos trabajadoras. El compromiso de la empresa a respetar las antigüedades de primera contratación. Conclusiones. Queremos expresar de la sección que este resultado es fruto del trabajo colectivo de los miembros de la misma. Que en esta gimnasia sindical nos han hecho desarrollar músculo. Que permaneceremos alerta hasta que se cumplan los compromisos adquiridos por la empresa. Y que frente a la próxima agresión o incumplimiento del acordado, responderemos golpeando con más fuerza. Y queremos poner en valor un modelo sindical que no solo es efectivo, sino absolutamente necesario. Que demuestra que nuestra fuerza reside en la horizontalidad. Pues posibilita que nos capacitemos de forma colectiva, no haciendo a nadie imprescindible, siendo todos necesarios. Que además la dinámica horizontal genera de forma intrínseca solidaridad y apoyo mutuo entre nosotras, pues nos hace conscientes del esfuerzo que conlleva la militancia. Queda confirmado una vez más que la acción directa aplicada en el caso al ámbito sindical es una herramienta transformadora de las realidades que nos afectan y que mediante la experiencia vital compartida hemos profundizado en nuestro posicionamiento de clase, radicalizando nuestro compromiso con el anarcosindicalismo. También queremos poner en valor que, lejos de lo que expresan algunos teóricos de la lucha social y sindical, el modelo anarcosindicalista está dispuesto y cuenta con las herramientas necesarias para enfrentar el contexto laboral actual en el que cunde la atomización, la temporalidad y la precarización, siendo capaz, con la planificación adecuada, de superar las complejidades y supuestos impedimentos del contexto laboral moderno hasta transformarlo. Compañeras, el anarcosindicalismo es futuro. Muchas son las dificultades con las que tenemos que lidiar en el desarrollo de nuestra militancia, como no puede ser de otra manera dado lo ambicioso de nuestro objetivo finalista. Pero disipad cualquier duda, el anarcosindicalismo es una herramienta revolucionaria por su modelo, capaz de enfrentar los retos presentes y futuros. Salud y anarcosindicalismo. Sección Eures, CNT, Barcelona. Bien, Gato. Bueno, me gustaría introducir un pequeño elemento porque pues ha habido varios casos aquí en los que parece que es, diríamos, un protocolo necesario, ¿no? Un grupo de trabajadores se dan cuenta que la situación laboral en la que se encuentran en la empresa que trabajan es una situación que les están continuamente imponiendo medidas, recortes que van todas un poco en contra de sus condiciones laborales. Desde aquí, desde AUPA Compass y desde luego desde los sindicatos anarcosindicalistas, lo que se proyecta es pues la actuación o la creación de una sección sindical, que muchas veces vemos como solamente con la creación de esta sección sindical ya la empresa pues tiende a, diríamos, a atacar a ese grupo de trabajadores que la han creado y en muchos casos con el despido. Un compa pues me decía, joder, pero es que es de libro, o sea, te quiero decir que tú estás en el trabajo y tienes la empresa te ha puesto estos dos sindicatos para que te manejes en relación con ellos y si creas una sección sindical anarcosindicalista, a la empresa le huele mal y va a ir a por ti. Sí. Entonces, si quieres mantenerte en el trabajo, pues es difícil. Pues me parece que este ejemplo de Eures sirve un poco para la contra, ¿no? Para mostrar la efectividad de la creación de una sección sindical, un poco también aunar fuerzas dentro de las trabajadoras que componen la plantilla y pararle a la empresa, que aunque no se consigan todos los objetivos como dicen las compas de Eures, pero sí han conseguido, diríamos, objetivos que estaban en las primeras reclamaciones. Por eso entendemos que la sección sindical es una herramienta de lucha. Claro, está de lucha. No es para continuar con el buen rollito con la empresa, porque además, o sea, te quiero decir que en la empresa empresa tiene sus propios, ¿cómo se dice?, sus propios consejeros para el funcionamiento de las relaciones laborales. Los trabajadores y trabajadoras también los tenemos que tener. Y en ese sentido, la sección sindical es una herramienta, no voy a decir necesaria, pero si quieres salir de todas las mierdas que te proponen los sindicatos al uso, los sindicatos que están continuamente, diríamos, comiendo pinchos con la patronal, pues hay que darle y sobre todo, pues bueno, hay que darle valentía, pero la vida lo requiere. La vida requiere de nosotros posiciones valientes y parar en seco todas estas actuaciones que vienen contra nosotras. Pues sí, me parece que estas compas de Ures ahí nos orientan. Lo único es recalcar también que, a ver, la sección sindical es una herramienta, pero si la gente que está dentro no lucha, es una herramienta inútil, vamos, no vale para nada. La gente que ha creado una sección sindical tiene que luchar por algo. No, ella misma, por crear una sección sindical, no va a ningún lado. Hay que meterse ahí, pero hay que luchar, hay que llevar todo a cabo. Adelante. Y máxime cuando las condiciones laborales, o sea, que se están implementando día tras día, pues efectivamente van contra nosotras. Además, también decir que, a ver, o sea, el hecho de que la empresa siempre se ponga, digamos, con las orejas tiesas para arriba y haga esas acciones de despidos a gente que está creando secciones sindicales, eso denota que es una herramienta de lucha eficaz, porque denota miedo a la empresa y por eso toma represalias. Somos trabajadoras y con nuestro orgullo y desde luego nuestro trabajo merece mucho más de lo que toda esa casta patronal se piensa. Dejamos a las compas de Ures y haremos mención de la lucha que sostienen las y los chalecos amarillos en la Francia. Lucha que ya va por su 13º acto y que desde luego está impregnada de mucha represión. Y digo esto de mucha represión porque parece muchas veces los medios, los más mierda, pues hablan de, joder, se ha quemado un Ferrari, se están quemando coches de lujo, están asaltando, pues yo qué sé, pues estas franquicias de telefonía o de tantas porquerías que nos vende la sociedad del consumo. Pues la realidad es otra, la realidad, y lo comentaba la semana pasada un compa que actuaba de reporter desde la Francia, un compa francés, que a la luz de los últimos, de los acontecimientos que se están viviendo allí, la población se encuentra con mucho miedo porque la represión está siendo brutal. Estamos viendo cómo pues las pelotas de goma, que aquí también mataron a Cavacas, pues pelotas de goma que están haciendo saltar ojos y cabezas y están creando lesiones muy perversas en mucha gente, así como el uso de las bombas estas aturdidoras que son más, que hacen más que aturdir, que vamos, que rompen manos, que incluso matan. Y como hemos visto, pues como vimos en su día en la ZAD, cuando el compa Remy Fresh cayó allí en un enfrentamiento con la policía por una bomba de estas que cayó en su capucha y que lo dejó en el sitio. Llevamos a Remy Fresh en nuestros corazones y llevamos a las gentes que luchan. Por eso decimos que lo que está ocurriendo en Francia necesita una solidaridad fuerte, sobre todo por la represión que están que están padeciendo y porque efectivamente los contenidos de su lucha, o sea, son reivindicaciones sociales, son reivindicaciones que tienen que ver con la renta de garantía, son reivindicaciones que tienen que ver con las protecciones sociales necesarias para mucha población, diríamos, ahí apartada, como se están produciendo en las sociedades del capital avanzado, y desde luego no se hace mención de ello, salvo han creado aquí un escalofriante jacuz, un rap por este Digi Amal, que habla de estos sucesos y pone en claro, o sea, la prohibición del lanzador de las bolas de defensa, estas que le llaman, las prohibiciones de las granadas, y piden la renuncia del ministerio del ministro de Interior, Christophe Castaner, y Stop Violence Policière. Aquí, desde aquí, también nos acordamos de Cabacas y la lucha de todo ese sector amplio en Vizcaya que pelea por su memoria. Escuchamos este rap que le hemos hecho un poco la traducción de lo que expresa el vocal. Vamos a ver si lo conseguimos. J'accuse, passage à tabac, j'accuse, gazage en lieu clos, j'accuse, relate de désencerclement, à bout portant lacrymo, j'accuse, tire au-dessus de la ligne de pôle, tire à moins de 10 mètres, j'accuse, Marianne, parce qu'elle tire en pleine tête. Señor presidente, ¿me permite preocuparme por su justa gloria y decirles que su estrella, tan feliz hasta ahora, está amenazada con las manchas más vergonzosas e indelebles? Has salido sano y salvo calumnias bajas, has conquistado los corazones, mi deber es hablar, no quiero ser cómplice, mis noches estarían obsesionadas por el espectro de estos cientos de testimonios. Y depende de usted, señor presidente, que grite esta verdad, con toda la fuerza de la revuelta de mi hombre honesto. ¿Y a quién denunciaré la mala turba de los verdaderos culpables? Sino a ti, el principal magistrado del país. Le acuso, señor presidente de la República, de negligencias, mentiras y falta de asistencia a la nación en peligro. Non assistance à la nation en danger. Passage à tabac, gazage en lieu clos, grenade de désencerclement, à bout portant lacrymo. Tire au-dessus de la ligne d'épaule, tire à moins de 10 mètres, j'accuse force de l'ordre, parce qu'elle tire en pleine tête. Te acuso de haber abolido el impuesto a la riqueza, símbolo entre los símbolos. Te acuso de haber iniciado la ley laboral, la reforma de la contribución social generalizada, por haber desparramado a nuestros mayores, por haber rayado la asistencia personalizada de vivienda, por haber esclavizado unos pocos más desempleados, por haber creado el impuesto fijo y otro de competitividad y crédito fiscal laboral, intolerable en estos términos. Te acuso de la mayor ignorancia y la peor condescendencia hacia las clases trabajadoras. Te acuso por ser el cómplice del 1% de los más ricos, pero especialmente por ser la mano, el nombre de quien no supo escuchar a su gente. Te acuso de hacer la cama de la extrema derecha y a los populismos más abyectos. Je vous accuse. Passage à tabac, matraque, j'accuse. Gazage en lieu clos, LPG, j'accuse. Grenade de désencerclement, à bout portant lacrymo, j'accuse. Tire au-dessus de la ligne d'épaule, tire à moins de 10 mètres. J'accuse les forces du désordre, parce qu'elles tirent en pleine tête. J'accuse. excuse, monsieur Castaner. Acuso al señor Castañer, ministro de Estado, de ser el cómplice. Cientos de heridos por flashbang o granadas expansivas. Te acuso de ser el subtítulo de una violencia de Estado que no dice su nombre. Te acuso de no separarte de aquellos que mutilan a nuestros hijos, disparando por encima de la línea del hombro, en la cabeza. Finalmente te acuso de cobardía, sí, en vista de los excesos de tus funcionarios. Hiciste estallar las brasas de la insurrección y al hacerlo eres un cobarde por no dar tu renuncia. Acuso a las fuerzas del desorden del uso abusivo de la fuerza y el uso de medios que finalmente se vuelven en su contra. Te exigen ya que no colabores con las acciones más abiertas. En cuanto a las personas a las que estoy acusando, no las conozco, nunca las he visto. No tengo rencor ni odio contra ellas. Son para mí solo entidades, espíritus de malversación social. Y el acto que estoy haciendo aquí es solo una forma revolucionaria de acelerar la explosión de la verdad y la justicia. Tengo una sola pasión, la de la luz, en nombre de la humanidad que ha sufrido tanto y que tiene derecho a la felicidad. Mi protesta ardiente es solo el grito de mi alma. Señor presidente, te estoy esperando. La historia te espera. Monsieur le président, je vous attends. L'histoire vous attend. A la huelga, compañeras, no vayas a trabajar. 8 de marzo yo voy a la huelga porque el ámbito de los cuidados, siendo un pilar fundamental para una sociedad digna, está totalmente precarizado e infravalorado. Yo voy a la huelga por mis antepasados, por mi abuela, por mi hija, por mi nieta. Necesitamos al 100% no sentirnos desamparadas ni en el ámbito familiar, en lo que es el hogar, y mucho menos en la sociedad. Yo voy en representación a las camareras de piso, porque es un sector que está feminizado y muy precario. El 95% de la plantilla siempre son mujeres. Porque pienso que podemos cambiar las cosas. Pertenezco al sector de la enseñanza y soy interina. Y como madre también, todos los años tenemos la misma intriga de dónde nos va a tocar y movernos o no movernos. Y tanto hombres como mujeres tenemos que ir y apoyarnos los unos a los otros. De verdad signifique un cambio real, porque el patriarcado nos está matando. Solo quiero la igualdad. Todos somos iguales. Queremos que nos consideren como parte importante de la sociedad. Y este 8 de marzo me gustaría que todo el mundo parase. Y creo que tenemos suficiente organización como para luchar. Hay que seguir consiguiendo cosas. Y tenemos que ir todos a la huelga. Así que lucha por tus derechos, compañera. Nos vemos en la calle. En el Estado machista nos vamos a levantar. Vamos todas las mujeres y a la huelga que... Se ha colado un grillo. CNT convocará huelga general feminista de 24 horas el 8 de marzo. La Confederación Nacional del Trabajo, en respuesta al llamamiento del movimiento feminista y acorde a los principios de la organización, convocará el próximo 8 de marzo una huelga general feminista de 24 horas en todos los sectores, por lo que toda persona de cualquier parte del territorio contará con todas las garantías legales para secundar la huelga. Casi un año después de la histórica huelga del 8M del 2018, que movilizó a millones de personas en defensa de los derechos de las mujeres, las razones que motivaron aquella convocatoria siguen plenamente vigentes. Las mujeres siguen enfrentándose día tras día a una sociedad capitalista y patriarcal que les niega el derecho más básico a la no discriminación. La violencia que se ejerce sobre la mujer en su casa, en la calle o en el trabajo debe ser atacada y anulada por el conjunto de la sociedad para aspirar a vivir en un entorno más justo e igualitario. Como sindicato, CNT afronta cada día la discriminación laboral que sufren las mujeres únicamente por el hecho de serlo. Ni la legislación actual ni los tribunales protegen el derecho de las mujeres a trabajar en igualdad de condiciones que sus compañeros hombres. Convenios abusivos, falta de herramientas eficaces para garantizar el mismo salario para desempeños de igual valor, enfermedades no reconocidas propias del trabajo en sectores feminizados, acoso y abuso sexual son solo algunos ejemplos de las condiciones que viven las mujeres en su entorno laboral. Ante esta realidad, CNT convocará a toda la clase trabajadora a una huelga general feminista el 8 de marzo para exigir la eliminación de la brecha salarial, tanto directa como indirecta, la eliminación de los obstáculos en el acceso y promoción en el empleo, suelo pegajoso y techo de cristal, medidas que faciliten la conciliación de la vida laboral y familiar desde la corresponsabilidad, eliminar la reforma de la ley de pensiones en la que solo el 23% de las mujeres llegará a jubilarse con 65 años, así como el fin de toda discriminación en el trabajo al servicio del hogar familiar. Al igual que el año pasado, CNT se posiciona detrás del movimiento feminista y, junto al resto de colectivos y organizaciones sociales, seguirá trabajando para conseguir un verdadero cambio político y social donde los cuidados sean reconocidos, valorados y compartidos. Porque toda opresión encontrará a la CNT enfrente. El 8M saldremos a la calle para unir nuestras fuerzas y contribuir al éxito de la convocatoria. Secretariado Permanente del Comité Confederal. Ser feminista al principio nace como una intuición, luego se convierte en una certeza y de ahí pasa a ser una forma de vida. Pero llega un momento en el que te das cuenta que el sistema y tu forma de vida no compaginan en absoluto. Hago huelga por la sanidad. Cada vez somos menos personal y se nos está exigiendo lo mismo, como si se tratara de una fábrica en cuanto a productividad y tiempos. Para luchar por mis derechos, los de mis compañeras y sobre todo por intentar cambiar este sistema que ya nos oprime demasiado. Trabajo en el sector sociosanitario, estoy en un sector feminizado y precario, donde existe alta incidencia de accidentes laborales y de enfermedades profesionales no reconocidas. Yo el 8 de marzo voy a la huelga, especialmente por el sector que más en precario está, en precario y fuera del margen del Estatuto de los Trabajadores, como es el sector de las empleadas del hogar. Yo voy al 8M por una universidad feminista real, porque las mujeres somos la mayoría matriculadas, pero somos una minoría como profesoras y catedráticas. Al Estado machista nos vamos a levantar, vamos todas las mujeres y a la huelga general. Puntos reivindicativos que pide CNT, desgranados. Eliminación de la brecha salarial, tanto directa como indirecta. Para ello, el sindicato propone definición de los elementos determinantes del salario y complementos salariales como contenido mínimo de los convenios, establecimiento de sanciones a las empresas en la que existe brecha salarial, dotación de medidas procesales que permitan el ejercicio de acciones por discriminación indirecta entre sectores equivalentes regidos por diferentes convenios. Eliminación de los obstáculos en el acceso y promoción en el ejemplo, suelo pegajoso y techo de cristal. Entre las medidas que contribuyen a este objetivo se encuentran establecimiento de medidas objetivas en el acceso al empleo y promoción profesional por la vía de la negociación colectiva, prohibición de la disponibilidad horaria fuera de la jornada laboral como requisito para la contratación, extender la preferencia por el género infrarrepresentado como criterio obligatorio en el ámbito empresarial, campañas de oficio de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, orientadas a comprobar el cumplimiento de la objetividad en el acceso y promoción profesional con sanciones específicas a su incumplimiento. Eliminación de obstáculos a la conciliación de la vida laboral y familiar desde el punto de vista de la corresponsabilidad. La iniciativa que CNT considera necesarias y urgentes en esta materia son establecimiento de permisos de paternidad y maternidad idénticos e intransferibles. Adopción de medidas de fomento por la corresponsabilidad con la adopción de medidas de acción positiva orientadas a los varones, al menos de forma temporal. Creación de permisos por emergencia familiar. Deber de las empresas de más de 250 trabajadoras contar con servicios de guardería, así como los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes a tener guarderías y centros de día. Derogación de la disposición adicional octava del Decreto Ley 20/2012, que se refiere a que la cotización es cargo de la cuidadora de la persona dependiente y no del Estado. Eliminación de toda discriminación en el trabajo al servicio del hogar familiar. CNT exige al Gobierno que ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, firmado en 2011, que garantiza los mismos derechos a la empleada de servicio doméstico que a cualquier otro trabajador. El sindicato propone la derogación de la relación laboral de carácter especial y la inclusión en el régimen general y en los estatutos de los trabajadores, así como la consideración de las horas de presencia y disposición como tiempo de trabajo efectivo a todos los efectos. CNT en estos días está manteniendo reuniones con grupos parlamentarios, patronales y gobierno para hacerles llegar las reivindicaciones que sustentan la convocatoria de huelga general el 8 de marzo y negociar estas y otras iniciativas que propone el sindicato para atajar la discriminación laboral que sufren las mujeres. El gobierno central hasta ahora no ha respondido a la solicitud del sindicato para fijar un encuentro. Se nos va el tiempo, se nos va, pero queremos hacer mención de la carta que colgaron las compañeras zapatistas, hablándonos, diciéndonos que se cancela el encuentro de mujeres, carta de las zapatistas a las mujeres que luchan en el mundo. No vamos a poder leerla, es una carta extensa, desde luego os puedo dejar el enlace en radiozapatista.org, ahí la podéis encontrar y supongo que también otras pantallas del zapatismo las tendrán expuestas. Es una carta pues que, como os decía, pues de cancelación de un proyecto que estaba más o menos pues para este marzo, pero que no se va a realizar porque los zapatistas, como ya nos dijeron a primeros de este año, pues nos decían que estaban solos y que tenían que acometer una lucha, pues una lucha quizás más difícil, porque esta vez parece que son los buenistas del sistema los que vienen con sus grandes megaproyectos a destruir las tierras. Un poco el paso avanzado del despojo del capitalismo sobre tantos y tantos pueblos del planeta. os leeré el párrafo final que nos habla, que nos dicen, compañera, hermana. Bueno, pues ahí te encargamos la pequeña luz que te regalamos. No dejes que se apague, aunque la de nosotras se apague aquí con nuestra sangre y aunque se apague en otros lados, tú cuida la tuya, porque aunque los tiempos ahora son difíciles, tenemos que seguir siendo lo que somos, y es que somos mujeres que luchan. Pues es todo, compañera y hermana, el resumen es que no vamos a hacer el encuentro, o sea que no vamos a participar. Y si lo hacen, el encuentro en tu mundo, y te preguntan por dónde están pues las zapatistas, que por qué no llegan, pues diles la verdad. Diles que las zapatistas están luchando en su rincón por su libertad, como mujeres que somos. Es todo. Ahí te cuides, compañera y hermana. De repente, pues ya no nos miramos. Tal vez te dicen que ya no las piensas a las zapatistas porque ya se acabaron ya, que ya no hay zapatistas, te van a decir. Pero cuando piensas que ya nos derrotaron, ahí nomás, sin que te des cuenta, vas a mirar que te miramos y que una de nosotras se acerca y te pregunta al oído para que solo tú escuches. ¿Dónde está pues tu lucecita que te dimos? Desde las montañas del sureste mexicano, las mujeres zapatistas, febrero de 2019. Esta carta extensa, como os digo, ha tenido una respuesta también amplia por grupos de mujeres del mundo que han querido responder. Carta a las mujeres zapatistas, de las mujeres que luchamos en México y el mundo. Es una carta que, ya digo, ha sido algo bastante, bastante automático y que se ha producido pues de manera casi instantánea. Y la verdad es que han sumado pues cerca de mil grupos y algunas individualidades del mundo. Y nos dicen así: las que suscribimos estas palabras somos mujeres de México y del mundo, convocadas por las zapatistas el 8 de marzo del 2018 al primer encuentro internacional político, artístico, deportivo y cultural de mujeres que luchan. Tenemos presente que cada una de nosotras nos comprometimos a luchar, cada quien desde nuestros lugares de origen o desde los lugares que nos abrazan, desde nuestras distintas culturas y ocupaciones, para que nunca más una mujer en el mundo, del color que sea, del tamaño que sea, del origen que sea, se sienta sola o tenga miedo. Nos comprometimos con la luz que ustedes nos compartieron en nuestro encuentro, con la luz que ustedes son para nosotras. Seguimos cuidando esa lucecita para ser, caminar y luchar juntas. Por eso hoy nos manifestamos para decirles que no vamos a permitir que los malos gobiernos las despojen de sus territorios que dan raíz, latir y rumbo a lo que son y sueñan. Y vamos a denunciar de diferentes modos para que las prácticas de resistencia de los pueblos no se utilicen para folclorizar las culturas ancestrales, para justificar las iniciativas de muerte y de enfermedad, que es el sistema capitalista patriarcal. Les decimos que ante la situación de guerra que seguimos viviendo como mujeres, acordamos vivir, y como para nosotras vivir es luchar, pues acordamos luchar, cada quien según su modo, su lugar y su tiempo. Ahora es momento de decirles a los malos gobiernos de ayer y hoy y de distintos lugares del mundo que repudiamos desde las múltiples geografías a las que pertenecemos las prácticas de concesión, extracción y usufructo de nuestra mar de tierra. El fracking, los gasoductos, oleoductos, las hidroeléctricas, monocultivos agroindustriales y las infraestructuras que sirve para el desarrollo turístico solo benefician a los grandes proyectos empresariales a costa de la destrucción de las poblaciones indígenas y no indígenas. Frente a los intereses por tener ganancia de más y más dinero, nosotras vamos a luchar por la vida de las personas y los seres vivos que habitan los territorios. Nosotras las mujeres sabemos del valor de la vida y por eso construimos para la vida. Les decimos que las mujeres sí podemos con nuestro corazón colectivo y que no están solas nuestras compañeras, amigas y hermanas zapatistas, así como no lo están sus hijos, hijas, familias y pueblos. Ahí termina, como digo, esta carta, algo más breve, y desde luego ya os digo que lleva toda una cascada de adhesiones importantes, bien de México, de América, de Europa, que bueno, a tenerlo en cuenta. Y por supuesto que las tendremos en cuenta esta jornada del 8 de marzo. Bueno, Gato, vamos un poco a la carrera y si queremos cumplir todo lo que hemos traído entre manos, pues vamos a darle un poco punto lectura a una carta que colgaban en Indimedia Barcelona, una carta de petición de libertad para Leonard Peltier, después de 43 años de prisión injusta que se han cumplido este pasado 6 de febrero de este año. Pues vamos ahí con su lectura. Libertad para Leonard Peltier, después de 43 años de prisión injusta. 6 de febrero de 2019 se han celebrado 43 años de prisión injusta para Leonard Peltier. Queremos recordar una vez más su historia. Si ya la conoces, dale otra vuelta. Si no la conoces, descubrirás esta vergüenza. Y vamos a rendirle homenaje. Gracias, Leonard, por resistir. El 6 de febrero de 1976, Leonard Peltier, un indígena estadounidense, activista de derechos humanos del movimiento indígena americano, fue a la cárcel acusado de participar en el asesinato de dos agentes del FBI. Fue condenado tras un juicio en el que las irregularidades y la discriminación estaban a la orden del día, por un jurado solo de blancos, en Fargo, una ciudad conocida por sus sentimientos antiindígenas y por un juez conocido por su racismo. Se utilizaron testimonios discordantes y claramente ensayados. Siempre se le negó la revisión del juicio, a pesar de que nuevos testimonios y pruebas lo liberaron de ello. Hoy, después de 43 años de duro encarcelamiento y largos periodos de aislamiento, Leonard Peltier sigue sufriendo la injusticia de que se le niegue la libertad por ser nativo americano, por haber luchado por los derechos del pueblo al que pertenece, por no haber negado sus luchas. Un pueblo orgulloso que ha sido masacrado, brutalizado, humillado y reducido por el progreso del que los blancos y su sociedad capitalista fueron los artífices para sobrevivir en ausencia de derechos y sin un futuro digno. Leonard Peltier es el símbolo de la discriminación y el racismo que aún hoy son características arraigadas en la sociedad estadounidense. Es una prueba de que los derechos humanos no se respetan en ese país, que además es considerado un ejemplo de democracia y civilización occidental, y que quiere imponer su modelo en todo el mundo. La injusticia que Leonard Peltier ha sufrido y sigue sufriendo es el resultado de la mentalidad de quienes se creen amos del mundo, de esa cruel superioridad que lleva a Estados Unidos y a sus vasallos a exportar la democracia con guerras imperiales que sirven para someter a los que no siguen su modelo y crean millones de muertos. Leonard Peltier hoy es un hombre de casi 75 años que vivió 43 años en prisión porque se equivocó al nacer en esa parte del mundo y se atrevió a luchar por la redención de su pueblo. Esto es culpa suya, no de los demás. Y es por esta razón que todo demócrata sincero debe alzar su voz y exigir, de hecho, su liberación inmediata. Debe exigirlo derribando el muro de la indiferencia, el silencio que rodea su historia, para no perder el residuo de humanidad y justicia que aún existe y por el que hay que luchar siempre. Leonard Peltier no fue debilitado por ese poder aterrador que le robó su libertad porque quería vivir con la cabeza bien alta. Leonard Peltier siguió siendo un hombre libre porque nunca se inclinó y aunque trataron de humillarlo en todos los sentidos, mantuvo los ideales de cuando era joven. Es un hombre libre porque todavía tiene la voluntad invencible de luchar por los derechos de su pueblo a pesar de todo lo que ha tenido que soportar y sigue soportando. Es un hombre libre porque nunca ha sido derrotado. Leonard Peltier siempre ha vivido con dignidad y sin someterse a los que querían aniquilarlo. Es un ejemplo vivo de que uno nunca debe ceder a la injusticia. Ante su lucha no podemos permanecer indiferentes. Y precisamente porque trataron de borrar su inteligencia e integridad robándole su libertad, podemos y debemos apoyarle y gritar en voz alta: ¡Libertad para Leonard Peltier! Bueno, Gato, con libertad para Leonard Peltier nos despedimos este AUPA Compas de hoy. Así es, porque no hay tiempo para más, lamentablemente. Pues ya iremos ganándole. Nada, os emplazamos para el próximo miércoles. Este espacio lo podéis escuchar también los jueves a partir de las 9 de la noche desde la FM de Sinchiliquirratia. Y bueno, como os repito tantas veces, todavía no tenemos construida la web Sinchilic, luego no podemos, diríamos, alojar un poco a la vista los audios que se producen desde acá. Y un saludo, un abrazo libertario, hermanas y hermanos. ¡Salud! Aupa compa, ¿dónde vas? Al sindicato para defenderme del terrorismo patronal. Aupa compa, ¿qué haces? Estoy harto de trabajar horas que no cobro. Lo voy a denunciar. Si el trabajo mata, las mutuas rematan. No te dejes engañar, organízate y lucha. En tu trabajo precario, donde te roban tu salario. Aupa compas, espacio para difusión de las ideas libertarias en Sinchiliquirratia.